Estás escuchando el Magazine de Talavera y sus antiguas tierras, con Marina Muñoz. Doce y once minutos y, como decíamos, hoy vamos a hablar de ese espacio que llamamos Curiosidades de la Comarca y que esta temporada viene de la mano de la Barbacana. Tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Rubén Martín, él es el presidente de Barbacana. Buenos días, Rubén. Buenos días, Marina. Bueno, encantada de poder empezar este espacio contigo, ¿eh? A ver, igualmente, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, como bien sabéis, nosotros semanalmente hacemos una serie de actividades, ¿no?, orientadas, pues eso, a conocer la historia de Talavera y los pueblos alrededor. Y este fin de semana hicimos una bastante curiosa sobre la Inquisición en Talavera. Y nada, pues habíamos pensado que a lo mejor no la más representativa, pero sí entra dentro de este espacio, ¿no?, lo que implica las curiosidades de Talavera y la Comarca. Más aún porque lo que pretendemos cuando hacemos esta ruta es casi desmitificar la leyenda negra que tenemos los españoles en este sentido con la Inquisición. Es verdad, porque siempre que hablamos de Inquisición pensamos en brujas, en herejes y en daño que se hizo a la población también, de alguna manera. Muchos inocentes también. A ver, hay que diferenciar un poco en ese sentido, ¿no? Porque, a ver, España durante siglos XV, XVI hasta XVII, pues ya XVII menos, ¿no?, a finales sobre todo, pero éramos el país que dominaba el mundo, por lo tanto nos tenían que hacer daño de todas las maneras posibles. Si no eran capaces por medio de la guerra, pues sí, por medio de difundir información. Ahora nos suena algo muy simple, ¿no?, por medio de Twitter, tanto Instagram, Facebook, ¿no?, los haters que tiene mucha gente. Ya, pues bueno, nosotros teníamos haters de la historia que nos ponían en lugares que nunca habíamos ido y en cifras de muertes que jamás se habían llegado a alcanzar, ¿no? Ya, o sea que hay mucha, como decías antes, mucha leyenda negra, ¿no? ¿Cómo se vivió la Inquisición en Talavera? Bueno, mira, aquí en Talavera no hizo el daño que entendemos como en otras poblaciones, ¿no? Siempre que digamos Talavera, tenemos que hacer extensible a toda la comarca de Talavera, ¿no? Sí. Porque digamos que por jurisdicción Talavera era como la capital de partido, ¿no?, o cabeza de partido. Uh-huh. Si yo os digo que en los cuatro siglos, más de cuatro siglos, que la Inquisición está establecida en Castilla y luego España, exclusivamente fallecieron o fueron condenados, mejor dicho, a la hoguera 5 personas, seguramente que alguno hasta duda de que esto sea realidad. Pero esos son los números que tenemos, ¿eh? Esos son los números que tenemos. Y es más, una de esas 5 personas había escapado y la quemaron en efigie, es decir, que ponen un muñequito haciendo como si fuese esa persona y se la quema. Entonces, a ver, por supuesto que se vivía con temor, ¿no?, con temor, porque no solo entre las penas estaba la hoguera, que es la pena dramática, máxima, ¿no? Claro, eso es. Pero sí, se vivía con temor, sobre todo los primeros años, porque hay que recordar que la Inquisición, en lo que sería el territorio actual español, ya se implanta en el siglo XIII, porque Aragón tenía territorio en el sur de Francia, existía una religión que era los cátaros, ¿no?, y es herética, ¿no?, digamos que el Papa decide luchar contra ellos, así es que en Aragón se establece, pero digamos que se queda un poco medio abandonada. Sin embargo, ya sobre todo a partir de 1480, con los reyes católicos, se empiezan a luchar más contra los nuevos cristianos, que son aquellos judíos que se han convertido al cristianismo, que por desgracia para ellos, en muchos casos, no que lo hiciesen queriendo, no conocían los buenos usos cristianos, no sabían exactamente ser cristianos, y por eso esa lucha para que aprendieran, digamos que era un poco moralizante, porque pretendían primero el arrepentimiento. Generalmente no quemaban a una persona si no era algo grave. Y no quiero defender la muerte, ni mucho menos, ¿eh? Porque ya. Matar a una persona ya es una barbaridad. Sí, sin duda. Pero bueno, también hay que ponerse en el momento, ¿no? Claro. Histórico en el que se vivía. Claro, pensar que había otro tipo de justicia, que era la justicia civil, y la justicia civil también mataba. Mataba. De hecho, la propia Inquisición no tenía verdugos. Los verdugos eran los verdugos civiles. Es decir, que los clérigos, por supuesto, estaban en el tribunal y condenaban a esas penas, pero la ejecución de esas penas era de la justicia civil. Bueno, se dice una frase que es relajación al brazo secular. Es decir, vale, nosotros condenamos, pero el brazo secular es el que llega a, pues nada, en este caso, pues a prender la propia hoguera. Uh-huh. Bueno, y aquí en Talavera, ¿quiénes fueron las personas afectadas o por qué esas 5 personas que de las que hablabas fueron condenadas? Bueno, esto... ¿Se sabe condenas, o a lo mejor no se sabe? Sí, no se sabe muy bien, pero generalmente esas condenas son por... Digamos, cuando se convierten a judíos, son judíos que se convierten al cristianismo, digamos que seguir procesando a escondidas, y no solo a una manera personal, sino a lo mejor convenciendo a otros, ¿no? Digamos, para que sigan. También eso, los primeros años son los más dramáticos cuando se implantan y mirar, por ejemplo, hay una... salen de Talavera, de Madrid y de Guadalajara hacia Toledo, que era donde estaba ya establecido el tribunal, porque los primeros años estuvo en Ciudad Real y luego lo pasaron a Toledo. Problemas políticos, ¿vale? Problemas políticos del arzobispo, que era Carrillo, y Carrillo estaba enfrentado a Isabel la Católica, y él no quería que se implantase ahí el Tribunal de Inquisición porque él no dominaba ese tribunal, lo dominaban los reyes, ¿no? Pero bueno, una vez que se establece en Toledo, por ejemplo, se lee un documento, ¿no?, un auto de fe, se lee en la propia colegial y se permite que cualquier persona que entienda que haya cometido alguna herejía vaya a Toledo, y van esos 1.200 de estas 3 ciudades que hemos dicho, Madrid, Guadalajara y Talavera, y en la mayoría de los casos se los perdona, y o tienen penas leves, pues no sé, la más conocida, por ejemplo, es el saco bendito, un saco bendecido, que todo el mundo lo conoce como San Benito. ¿Ah, el San Benito? Claro. Me han colgado un San Benito, de ahí es donde viene. Sí. Ah, mira. Pues mira, igualmente puede ser de dos... Digamos que podemos tener dos opciones de lo del San Benito. Lo primero es con M, o sea, no es que sea el Santo Benito. Ajá. ¿Vale? Es con M. Y era un saco en el que se ponía, pues, la señal de la cruz, ¿no? Y a veces se ponía también la espada, porque es el símbolo de la Inquisición. Y te ponían cuál había sido tu pena, una representación, y generalmente te podían poner unas llamas en la parte de abajo, como diciendo, ten cuidado, que como sigas en ese camino... te quemamos. Te quemamos vivo, ¿no? Entonces, como decía, suele ser... Puede haber dos opciones, porque el saco bendito, el San Benito, era una pena en el que tú diariamente, siempre en lugares públicos, tenías que llevar ese saco. Por ejemplo, la pena era 1 año, 2 años... Entonces, digamos que era como un escarmiento público. Tú ibas a trabajar y ibas a trabajar con ese saco. Entonces, claro. Estaba señalado continuamente, ¿no? Luego, digamos que te han puesto el San Benito o te han colgado. Pero la otra opción es que una vez que terminas ese periodo, ese año o esos 2 años, te quitas el saco bendecido y se cuelga en la fachada de la parroquia la que tú formas parte. Yeah. Entonces, sigue estando allí. Sí, que aunque ya, para una vez que lo hiciste, ¿no? Ahí te han colgado el San Benito también. Exactamente, te dicen, mira, pues ya te han colgado el San Benito. Vale, tú, una vez que lo hiciste, como bien dices tú, y ya parece que lo has hecho toda la vida, y por eso te lo dejan allí. ¿Qué tiempo duraba ahí colgado? Pues mira, pues generalmente por las noches desaparecían misteriosamente los sacos y ya, nada, se empezaba a olvidar un poco esa pena, ¿no? Claro. Seguro que algún familiar, amigo o alguien que quisiera bien a esa persona lo quitaba de en medio para que se olvidara la pena. Eso es. Qué curioso. ¿Ves? Sí. Curiosidades de la comarca. Claro, sí. Mira, tenemos algunas personalidades que conocidas, ¿no? Que tuvieron que pasar por la Inquisición. En algunos casos lo absolvieron porque era claramente un error, ¿no? Yeah. Y otros, por ejemplo, no. Por ejemplo, aquí tenemos a Francisco Aguirre, que es un conquistador talaverano, ¿no? Que es conocido sobre todo en Chile, en Argentina, por las conquistas. De hecho, hay una estatua ahí en La Serena espectacular sobre él, ¿no? Cosa que todavía no tenemos aquí. Por tenemos cierto, una avenida. Vamos a mandar un saludo a todos los chilenos que están celebrando fiestas patrias. Pues mira, ahí está. Así ahí, a todos, pues a nuestros hermanos serenenses. Pues seguramente se acuerdan de Francisco Aguirre, porque vuelvo a decir, es más conocido ahí en Chile que, sí, es verdad. Que aquí en Talavera. No voy a decir solo en España, sino en Talavera. Bueno, pues Francisco Aguirre, cuando estuvo ahí en Chile, él estaba casado, tenía ya un hijo aquí en Talavera, pero bueno, pasó mucho tiempo allí, y igualmente no le vamos a... La carne es débil, vamos a decirlo. Sí, ahí está, exactamente, y tuvo unos 50 hijos allí. Madre mía, era muy débil su carne. Era excesivamente débil, sí. Entonces, cuando volvió en uno de estos viajes a ver a su familia, pues nada, la Inquisición le dio un toque, por llamarlo de alguna manera, claro, y tuvo que hacer un paseo desnudo. Tuvo que hacer un paseo desnudo con una vela, como pena para... Qué castigo, madre por haber mía. Hecho. Sí, sí, sí, te digo, que es que hay muchísimos castigos, muchísimas penas que no dejan de ser, pues eso, la más dramática, ¿no? Como la muerte. Sobre todo lo que querían era eso, que fuese moralista, decir, oye, no vuelvas a hacer, que mira lo que... Que no está bien tener tanto hijo por el mundo, ¿no? Eso es. Viene bien. Aquí en España no estaría mal ahora, la verdad. Un par de Francisco Aguirre de vez en cuando, por la baja natalidad que tenemos. Bueno. Pero bueno. Muy bien. Pues no sé si quieres puntualizar algo más con este tema, si no ya nos volvemos a encontrar el próximo martes, miércoles. Solo decir eso, que a ver... Morir por tener otra religión, por supuesto, que no es nada bueno, ni debería haber pasado, ¿no? No. Pero la Inquisición no se inventó en España. Ya. La Inquisición se establece desde el siglo XIII en otros países y se cometen las mismas atrocidades en todos los países. Y aquí en España nuestro mayor problema fue que desde Inglaterra y Francia se difundió como si hubiésemos sido, pues nada, los criminales del mundo, cosa que, por ejemplo, la caza de brujas que se de Europa fue, y de Inglaterra mismo, fue muchísimo, muchísimo más atroz que todas las muertes que ocurrieron por la Inquisición, no en España, sino en todos los territorios españoles, porque claro, se establece en todos los territorios. Claro. Luego ya en el siglo XIX ya se elimina, pero por supuesto en los últimos años ni mucho menos con esa trascendencia en cuanto a asesinatos, bueno, a muerte, como los primeros años. Bueno, pues muchísimas gracias, Rubén, por habernos ilustrado un ratito. Fenomenal. Y muchísimas por darnos a conocer más cosas de Talavera. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles. Fenomenal. Aquí estaremos o mi compañero David o yo mismo. Perfecto. Vale. Hasta el miércoles. Nada, adiós. Muchísimas gracias. Hasta luego. Curiosidades de la comarca. Madre mía, Francisco Aguirre. Buen pájaro.